A veces no entendemos de primera. A veces no podemos lanzarnos directamente sobre lo que queremos. A veces tenemos que estudiar, o que conversar, o que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no, pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Há 2000 anos antes de Cristo, o faraó Hermes Trismegisto escreveu um maravilhoso tratado hermético, com uma ponta de diamante e uma lâmina de esmeralda, que foi encontrado vários séculos depois pelos soldados de Alexandre o Grande, na famosa pirâmide de Gizeh. Salve Hermes Trismegisto, que tem as três partes da filosofia universal. É verdade, isso é mentira? Certo, muito verdadeiro. A tábua de esmeralda foi Hermes. Buenas noches. Estamos escuchando a Georges Bem cantándole a Hermes Trismegisto. Estamos en Paciencia, en Radio Pedal, protegidos de la lluvia, en el estudio oscuro. Yo soy Gabriel de la Coste, está Álvaro en las perillas. Hoy fue la marcha del silencio en Montevideo y en muchos lugares del interior, como desde hace mucho tiempo, porque sigue habiendo desaparecidos. Los milicos siguen estando conformes de haber matado y torturado gente. Entonces, más vale que nos sigamos juntando a protestar por eso. Hoy no tengo mucho para decir sobre eso. No es que no haya nada para decir, pero en todo caso no soy yo quien lo tenga que decir, lo tiene que decir la gente que sabe. Pero vamos a hablar de cosas que no están del todo lejos de algunas de las cuestiones que están en juego. ¿Qué tienen que ver con el silencio, el misterio, el miedo, lo que se dice y lo que no se dice, y a quién se le revela qué y con qué intenciones? Lo oculto, lo esotérico, el oscurantismo, etcétera. En el Tractatus de Wittgenstein, si alguien lo leyó puede recordar que tiene 6 capítulos. En realidad no son exactamente capítulos, son, digamos, 7 proposiciones. Las primeras 6 son bastante largas, tienen cada una, digamos, unas 10 páginas, varios puntos, imagínense. 4, 4.1, 4.1, 2, etc. Eso no importa mucho de lo que vamos a hablar hoy. Pero una cosa muy divertida que hace Wittgenstein en ese libro es que el capítulo 7 o el punto 7 es solamente una frase. Una sola. Como para dar un buen golpe de efecto al final. Termina el libro con un capítulo que no es nada más que una frase. Y esa frase es: sobre lo que no se puede hablar hay que callar. Sobre lo que no se puede hablar hay que callar. Antes de eso, Wittgenstein viene haciendo una serie de consideraciones sobre el lenguaje, sobre el conocimiento y sobre las preguntas qué preguntas se pueden responder y bajo qué condiciones nos podemos hacer qué preguntas. Quizás otro día hablemos de eso. No sé si tengo tanto para decir. Pero digamos que esta consigna de que sobre lo que no se puede hablar hay que callar tiene una importancia grande en la historia de la filosofía. Fue muy inspiradora para el positivismo lógico y para el positivismo en general, esta idea de que aquellas cosas que no podemos decir con relativa certeza, que no podemos argumentar del todo, que no tenemos del todo claras, para las que no tenemos evidencia, etcétera, mejor tendríamos que no hablar. Y si hablamos, bueno, somos unos chantas, mentirosos, o peor. Hoy vamos a hablar justamente de un montón de formas de precisamente hablar de lo que no se puede hablar. No estoy hablando hoy de censura, es decir, de que viene alguien y te dice no puedes decir tal cosa y si lo decís igual. No es de ese tipo de cosas de las que no se puede hablar que quiero hablar hoy. No estoy hablando de la incorrección política. Ya no se puede ni hablar de no sé qué. Eso es una trivialidad. Estoy hablando de problemas un poco más profundos. No se asusten. No va a ser del todo un tema místico. Aunque vamos a hablar un poquito de cuestiones místicas. No tengo la suerte de haber tenido experiencias místicas para hablar de primera mano. Pero no tengo razón para no creerle a un par de gente que he leído que sí las tuvo. Entonces la pregunta es, si alguien habla de algo sin cumplir con estas reglas que acabo de decir, sin argumentar debidamente, sin la debida evidencia, ¿eso es exactamente, necesariamente, oscurantismo o mentira? ¿Qué es bien el oscurantismo? ¿No argumentar? ¿Es no dar evidencia? ¿Es lo irracional? ¿Cuántas cosas entran ahí? ¿Todas están igualmente exentas de verdad en todas las situaciones? ¿Es lo mismo el mito que el uso de un lenguaje poético para hablar de algo? ¿Que el hermetismo, que el esoterismo, que la religión? También puede haber una gran racionalidad en una estrategia que involucre ser irracional con determinadas cosas. A veces el camino más directo no es la paciente argumentación. Necesariamente cuando uno hace eso tiene que venir un juez a pitar falta de que no se está hablando como se debe. Además, una cosa es no poder decir algo, que por ejemplo a uno le pase algo y como quien va a terapia y se queda callado, le cuesta encontrar palabras para hablar de eso y no sepa bien qué decir. Entonces, necesariamente en una situación así, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos? ¿O intentamos algo? Y esto vale para cuestiones muy mundanas. Digamos que algo me da vergüenza y me cuesta decirlo. Pero también para cuestiones un poco más pesadas, más existenciales quizás, místicas, ¿por qué no? ¿Qué pasa cuando hay algo para lo que no encontramos lenguaje o el lenguaje se nos hace insuficiente o difícil? Y bueno, es posible que tengamos que recurrir a metáforas, al lenguaje poético, que demos vueltas, que tratemos de entrarle por un lugar oblicuo, que administremos los silencios, que digamos en realidad otra cosa queriendo decir eso, con la esperanza de que quizás alguien haga ese vínculo, pero tampoco lo queremos del todo decir. Entonces no le damos al otro todas las herramientas para que haga ese vínculo. ¿Qué hace el otro en esa situación? Una cosa es no poder decir algo y recurrir a este tipo de artificios. Y otra cosa, bastante diferente, es no querer decirla. ¿No? Yo sé algo, en realidad yo para mí mismo lo tengo claro. No es que se me viene abajo el lenguaje ni que no sé cómo decirlo, sino que simplemente elijo no decirlo. Pero sí digo alguna otra cosa. Digamos que yo, pensando o organizándome con aquellos con quienes pienso, llego a ciertas conclusiones sobre lo que debe ser hecho, lo que debe suceder, pero me doy cuenta de que la forma que eso suceda no necesariamente es decir cuál es el razonamiento que hice para querer que eso suceda. Entonces yo digo otra cosa. Digo lo que hace más probable que eso suceda. Digo lo que espero que los otros al escuchar crean lo que tienen que creer para que hagan lo que tienen que hacer para que suceda lo que yo quiero. Son cosas bastante diferentes. Una cosa son las cosas que yo le hago al lenguaje cuando un lenguaje más lineal me falla. Y otra cosa es lo que yo hago cuando no quiero ser claro, o mejor aún, cuando quiero decir claramente cosas que sé que no son las que yo pienso. Y esto que parece muy trivial, hasta parece infantil, ¿no?, tiene una enorme potencia política. Y no solamente política, ¿no? Hay mucho poder en quién sabe qué. Y no es menor la cuestión de qué cosas dejamos salir. Entonces, estoy diciendo innecesariamente críptico, pero digamos que es parte de lo que estamos hablando hoy. Y la idea hoy es un poco diferenciar entre algunos conceptos que a veces se mezclan y explorar. Seguramente en otros programas vamos a seguir hablando de esto, pero empezar a explorar estas cuestiones y ver a dónde nos llevan. Estas cuestiones de las que vamos a hablar hoy son básicamente tres: el hermetismo, el esoterismo y el misticismo. Son cosas que a veces se confunden, pero son bastante distintas, por más que tienen amplias zonas de superposición. Digamos que, si bien la palabra hermético tiene varios significados, por ejemplo, un frasco cerrado herméticamente, en filosofía y en la historia de las ideas, el hermetismo básicamente refiere a una corriente de pensamiento, incluso diría una forma de pensamiento, cierta genealogía en la historia de las ideas, que se inaugura, digamos, a finales de la antigüedad, quizás en el 100, 200 después de Cristo, en Egipto, a partir de una serie de textos que se llaman los Corpus Hermeticum, que se le asignan a un escritor, a un místico, a un maestro egipcio llamado Hermes Trismegisto, que es a quien homenajeaba la canción con la que empezamos hoy, de George Ibem. En torno a Hermes Trismegisto hay muchas leyendas, no se sabe a ciencia cierta mucho sobre él, apenas se sabe que existió. De hecho, es origen de una gran confusión histórica. En el Renacimiento se pensaba que Hermes Trismegisto era un egipcio, pero un antiguo egipcio, anterior a la filosofía griega y de hecho inspirador de la filosofía griega. En el Corpus Hermeticum hay unos ecos platónicos y neoplatónicos que en el Renacimiento, cuando estos textos se redescubrieron, cuando llegaron desde el mundo árabe, se pensaba que estas cosas que tenían en común eran porque Platón se había inspirado en los egipcios, en la sabiduría de los antiguos sacerdotes egipcios. En realidad, según lo que sabemos, es al revés, pero tampoco se puede descartar del todo que las cosas que hay en el Corpus Hermeticum fueran bastante más viejas de ese momento finales de la antigüedad, en la era del neoplatonismo. El Corpus Hermeticum es un libro que se consigue fácilmente, se puede googlear, se puede comprar en básicamente cualquier librería. Lo van a encontrar más que en los estantes de filosofía, en los estantes de esoterismo, lo cual no es del todo justo porque partes importantes de la filosofía, digamos, legítima occidental viene de ahí y tiene su buen pedigrí. Y de ahí vienen una serie de ideas y de lugares comunes que se han repetido muchas veces en la historia de la filosofía occidental y que no son y que a veces son tan obvios, son tan conocidos, los hemos visto tantas veces que nos olvidamos que no son obvios, que si vemos otros pensamientos en otros lugares del mundo y en otras tradiciones filosóficas, no necesariamente eso es lo que se debe hacer. Estoy hablando de algo bastante sencillo, digamos, esta idea de que el pensamiento nos eleva, piensen un eje vertical en el cual a través de la mente y del pensamiento y de un ejercicio en la cual el pensamiento nos hace menos corpóreos y más etéreos, eso nos hace elevarnos hacia la luz, nos hace elevarnos hacia una situación en la cual empezamos a fundirnos con el mundo a través de su comprensión. Esta idea de que una comprensión superior lleva a unos estadios más altos y que además eso está asociado al poder. Tenemos más poder cuanto más comprendemos el mundo, y esto nos los da la razón y nos los da la separación de nuestro propio ser corpóreo. Esto es algo que lo vemos, que obviamente tiene mucho que ver con el pensamiento de Platón, pero que en el Corpus Hermeticum, digamos, tomando un carácter un poco más oriental, en Egipto, quizás en un neoplatonismo más expuesto a filosofías orientales, indias, después de que en el imperio de Alejandro Magno se armara este gigantesco imperio cosmopolita, aunque esto no se sabe a ciencia cierta, pero estas ideas que en Platón tienen a veces, ¿no? Porque uno puede leer también a Platón como un místico, pero bueno, podría ser un poco traído de los pelos, pero en el neoplatonismo y especialmente en el Corpus Hermeticum y después en la tradición hermética toman una dimensión propiamente mística, es decir, uno tiene una experiencia de lo divino. Esa elevación no es simplemente que yo... no es una metáfora para hablar de un pensamiento más preciso que me da poder, sino que es que literalmente, de alguna manera, logro separarme de mi cuerpo y unirme con la totalidad de la existencia a través del pensamiento. Esto podría parecer muy delirante y muy loco y muy mágico si no fuera porque muchas filosofías serias en las cuales se han basado pensamientos considerados racionalistas tienen estructuras muy parecidas. En la modernidad, desde el Renacimiento hasta Descartes, hasta Hegel, ciertamente. Ahora vamos a hablar un poquito más de Hegel. Y ciertamente en el origen la tradición hermética tiene varias características. Les hablaba de esto del poder. Hay una especie de pensamiento mágico, pero que tampoco es del todo mágico, ¿no? Esta idea de que cuando la razón se eleva y cuando nos guiamos por nuestra razón, adquirimos un conocimiento que nos da poder. ¿En qué medida ese conocimiento es mágico? Bueno, depende de cómo leamos esos textos y qué tan alegóricamente los leamos y qué también entendamos por magia. Y también una relación con el secreto. Hay ciertas cosas que no se dicen o que no se le dicen a todo el mundo. Hay ciertas cosas que se van revelando gradualmente. El hermetismo, una de las cosas por las que se caracteriza, justamente son por pequeños grupos iniciáticos, jerárquicos, en los cuales el maestro va iniciando gradualmente en un conocimiento que no puede revelarse de una y que además no está del todo en el control de uno que se le revela, porque se entiende que hay un otro que nos lo está revelando y no necesariamente es el maestro. Y también nada. Entonces, este pensamiento que viene del Egipto de finales de la antigüedad, helenístico, se pierde en Occidente, tiene sus vericuetos históricos. Ciertamente el neoplatonismo tiene una gran influencia en el pensamiento occidental, pero los textos propiamente dichos vuelven a aparecer en Occidente en el Renacimiento, más de 1000 años después, cuando el norte de Italia estaba muy conectado con el mundo islámico. El gran esfuerzo de traducciones de textos antiguos al árabe que los musulmanes habían hecho empieza a ser transferido a Europa, y los europeos empiezan a traducir estos textos antiguos y empiezan a descubrirlos. Y el Renacimiento en buena medida tiene que ver con el ímpetu intelectual provocado por el redescubrimiento de este tipo de textos antiguos, que algunos eran textos científicos, matemáticos, médicos, filosóficos, y otros eran textos místicos, que no estaban del todo diferenciados en este momento. Muchos de estos textos tenían las dos cosas, el corpus hermeticum entre ellos. Entonces, es importante entender que estas cuestiones, la iluminación, la búsqueda de una experiencia incorpórea, la relación entre el conocimiento y el poder, la creación de grupos cerrados y jerárquicos donde el conocimiento se va revelando gradualmente, los podemos encontrar en muchos lugares del pensamiento occidental, no solo en los que evidente, no solo en los que consideramos de manera evidente como herméticos o como esotéricos o como mágicos. Antes de la primera pausa, voy a leerles el comienzo del Corpus Hermeticum. No sé qué tanto voy a seguir hacia adelante, pero simplemente para dar una idea general del tipo de texto del que estamos hablando. Y después, en el próximo bloque, vamos a entrar un poco con las consecuencias, con algunas consecuencias que esto tiene. El libro 1 del Corpus Hermético se llama El Poimandres, de Hermes Trismegisto. Sucedió una vez en que había empezado a pensar sobre las cosas existentes y mis pensamientos habían surcado las alturas, mientras mis sentidos corporales habían sido puestos en restricción por el sueño, empero no un sueño como el de los hombres abrumados por la abundancia de comida o el cansancio corporal, en que pienso que vino a verme un ser de vasta e ilimitada magnitud que me llamó por mi nombre y me dijo: ¿qué deseas escuchar y ver y aprender y llegar a conocer por el pensamiento? ¿Quién eres tú?, dije yo. Yo, dijo él, soy Poimandres, la mente del soberano. Estaría gustoso de aprender, dije yo, las cosas que son y entender su naturaleza y obtener el conocimiento de Dios. Estas, dije yo, son las cosas de las que deseo oír hablar. Él me respondió: sé lo que deseas, pues en verdad estoy contigo en todas partes. Ten en mente todo lo que deseas aprender y yo te enseñaré. Cuando hubo así hablado, de inmediato todas las cosas cambiaron de aspecto ante mí y fueron abiertas en un momento, y contemplé una vista sin límites. Todo fue cambiando en luz, una luz dulce y gozosa, y me maravillé al verla. Y al poco vino a haber en una parte una oscuridad que iba descendiendo, terrible y formidable. Y más tarde vi la oscuridad cambiándome en una sustancia acuosa que fue agitada de modo indecible y exhaló humo como el fuego, y la oí producir un indescriptible sonido de lamentos, pues de ella se emitía un llanto inarticulado. Pero de la luz provino la palabra sagrada que se impuso sobre la sustancia acuosa, y pensé que esta palabra era la voz de la luz. Y Poimandres habló para que yo lo escuchara y me dijo: ¿Entiendes el significado de los que has visto? Cuéntame su significado, le dije, y sabré. Esa luz, dijo él, soy yo mismo, la mente, el primer Dios, que fue antes que la sustancia acuosa que aparece de la oscuridad, y la palabra que surgió de la luz es hija de Dios. ¿Cómo así?, dije yo. Aprende lo que quiero decir, dijo él, mirando lo que tú mismo tienes en ti, pues también en ti la palabra es hija, y la mente es padre de la palabra. No están separados una del otro, pues la vida es la unión de la palabra y la mente. Dije yo, te doy gracias por esto. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Es lo que se estarán preguntando mis oyentes, que hasta ahora habían escuchado historias de la derecha y consideraciones tácticas y filosóficas sobre cómo combatir un enemigo muy presente y que se nos ha presentado bajo la forma de recortes, ajustes, bajas de sueldo, tanques de guerra, nazis. Y ahora parece que estamos hablando de una gente que en la antigüedad se preguntaba sobre la relación entre la palabra y la mente. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, primero porque leer textos viejos siempre está bueno. Nunca es una pérdida de tiempo leer un clásico. Pero segundo porque creo que esto tiene su importancia política, en sentido fuerte de la política. ¿Cómo se organizan las formas de vida y cómo circula el poder y qué podemos hacer para que circule de otra manera? Les voy a leer. No, antes de leer voy a terminar con lo que empecé en lo que anterior. Lo que anterior lo que hice fue presentar al hermetismo como corriente, como forma de entender el pensamiento y la filosofía. Y ahora quería introducir otras dos palabras, otros dos conceptos que son diferentes pero parecidos, que son el esoterismo y el misticismo. ¿Qué es lo esotérico? Bueno, digamos que lo esotérico es una estructura, una forma de organizar el conocimiento. Un conocimiento es esotérico cuando se le revela a algunos sí y a otros no. Normalmente un conocimiento esotérico viene acompañado de un conocimiento exotérico. Es decir, la diferencia entre lo esotérico y lo exotérico es que lo esotérico se lo dice a quienes están adentro y lo exotérico se le dice a quienes están afuera. Entonces, digamos que esto vale tanto para organizaciones más típicamente místicas o conspiratorias, llegado el caso los masones, pero también para organizaciones un poco más mundanas, digamos una organización política cualquiera, un sindicato, incluso un medio de prensa, que sabe que ciertas cosas se dicen adentro y ciertas cosas se dicen afuera, y que hay una razón por la cual eso es así. Bueno, lo que se dice adentro, que entre nosotros comprendamos que es una verdad un poco más sustantiva y más profunda, es lo esotérico. Entonces se entiende que un conocimiento es esotérico cuando hay alguien a quien no se le dice, cuando hay alguien a quien no se le cuenta. Y puede haber muy buenas razones para eso. Lo místico no es exactamente lo mismo que lo esotérico. Lo místico más bien tiene que ver, esto es lo que es definido por un gran filósofo historiador de las ideas judío, Gerhard Scholem, amigo de Walter Benjamin, seguramente más conservador, pero escribió un precioso libro que se llama Las grandes corrientes del misticismo judío, sobre la cuestión de la mística, y él define mística de una manera muy sencilla, que es que la mística es la experiencia directa de lo divino. Suena raro, la experiencia directa de lo divino, pero pensémoslo un segundo. Experiencia directa de lo divino quiere decir que no es que una persona llegó a la conclusión de que existe Dios, o que forma parte de una comunidad en la cual se hacen rituales para Dios, o que simplemente tiene fe y no se cuestiona si existe o no, sino que lo experimentó. Una experiencia, digamos, sensorial, o quizás no, ni siquiera podemos llamarla sensorial, y que de alguna manera eso informó la forma como piensa el mundo. Hay una relación entre lo místico y lo esotérico, claramente, porque si uno tiene una experiencia mística, es posible que la relación que uno tenga con ese conocimiento sea esotérico, porque una de las cosas que uno puede hacer es, o bien por incapacidad de decirlo del todo, o bien por no querer quedar como un loco, guardarse una parte. Pero son cosas bastante diferentes en realidad. Hay muchas formas de tener una experiencia mística. Si uno lee textos de diferentes corrientes y formas de hacer esto, hay formas más rituales, hay formas obviamente que involucran movimientos que producen mareos o estados de conciencia alteradas, hay formas más químicas, ciertamente. También puede ser algo que suceda sin razón aparente, ¿no? Algo puede serle revelado a uno. Tiene algo que ver con la intuición, no es exactamente lo mismo. Y yo creo que esto es una cuestión que uno tiene que tomarse muy en serio. No sé si alguno de los que está escuchando ahora escuchó el primer programa, pero en el primer programa, si no me equivoco, leía una cita de La mínima moralia de Adorno, que es un libro precioso, en la cual justamente Adorno dice algo que es una linda respuesta al capítulo 7 del libro de Wittgenstein del que hablábamos hoy, que es, aun si uno quisiera ser absolutamente ordenado y honesto con cómo llegó a algo, no podría. No podría porque la mente no funciona así, porque a veces uno no sabe del todo qué es lo que sabe, porque sería ridículamente difícil de leer un texto que realmente imitara el proceso de pensamiento que efectivamente hicimos para llegar a algo. Y en ese grado de estilización se juega una diferencia. Entonces entienden que no estoy hablando necesariamente de la mística en el sentido más burdo, aunque ese sentido también tuvo su importancia en la historia del pensamiento. Pero después vamos a hablar un poquito más de eso. Por el momento simplemente me interesa esta diferencia entre lo esotérico y lo místico. Voy a leerles, para empezar hablando de lo esotérico, un fragmentito de un filósofo judío de la España medieval, Maimónides, quizás el filósofo judío más importante que hubo. Voy a leer un capítulo 17 de La guía para los perplejos, que es el libro clásico de Maimónides. Y el libro, ese capítulo tiene un título que es De que la verdad ha sido envuelta en metáforas. Dice: ¿no piensas que solo la doctrina secreta ha de ser enseñada con avaricia al vulgo y a los no iniciados? ¿No piensas que solo la doctrina secreta ha de ser enseñada con avaricia al vulgo y a los no iniciados? Reiteradamente hemos aludido al dicho de los sabios: no interpretes el capítulo relativo a la creación en presencia de dos personas. Este principio no era privativo de nuestros sabios, pues los antiguos filósofos y eruditos de otras naciones procuraban tratar también con oscuridad los principia rerum, o los principios de las cosas y se valían del lenguaje figurado para discurrir acerca de tales cuestiones. Pues si aquellos filósofos, que nada podían temer de la clara exposición de tales cuestiones metafísicas, acostumbraron a discutirlas mediante figuras y metáforas, ¿cuánto más no habremos de hacerlo nosotros, que llevamos en nuestro corazón el cuidado de lo religioso, absteniéndonos de comunicar claramente al vulgo lo que está más allá de su comprensión o puede ser tomado en sentido contrario a lo que nos proponemos? Maimónides lo que está diciendo son muchas cosas, pero está dando algunas razones por las cuales el conocimiento no aparece a veces de manera directa. Claro, acá hay una cuestión, ahora voy a volver un poquito a este texto, pero hay una cuestión que está muy presente en la filosofía medieval. En la Edad Media, los filósofos estaban desesperadamente intentando proteger a Dios de posibles ataques racionalistas. Uno estudia filosofía y empieza a examinar ciertas cosas con la razón y vuelve a las Sagradas Escrituras y lo que puede llegar a encontrarse es que chocan. Entonces, ¿qué pasa cuando chocan? Una de las formas de hacer esto, que es la solución de Averroes, es decir, que como tanto la razón como las escrituras son verdaderas, no puede haber contradicción entre ellas. Entonces, si hay algo que parece una contradicción, en realidad es una contradicción aparente. Y allí donde hay una contradicción, lo que tenemos que hacer es hacer una lectura alegórica de ese texto. Pero la pregunta queda, ¿por qué está esa contradicción ahí? ¿Cómo puede ser que una escritura revelada tenga algo que no podía, que contradice la razón? Y bueno, ahí la razón que da Maimónides es que en realidad a mucha gente le va a ser muy difícil entender la verdad tal como es. El tema más importante que trata Maimónides en este libro del que estoy hablando, en la Guía de los Perplejos, es la cuestión de la incorporeidad de Dios. Es decir, Maimónides sostiene que Dios es incorpóreo, que no tiene un cuerpo, sin embargo existe. ¿Qué quiere decir bien eso? Es bastante complejo. Pero lo que Maimónides nota es que hay muchos momentos de la Biblia en los cuales Dios es visto, tiene un trono, tiene brazos. Entonces, ¿cómo va a ser incorpóreo? ¿De qué estamos hablando bien? Entonces ahí Maimónides hace algo que es bien interesante, que es, agarra palabra por palabra las expresiones hebreas que fueron usadas para decir estas afirmaciones que aparentemente hablarían de la corporeidad de Dios, y hace una hermenéutica que, según él, demuestra que en realidad no quieren necesariamente decir que ese Dios es corpóreo. Pero después es un segundo argumento, más allá de este argumento más hermenéutico, que es, en realidad, quienes escribieron la Biblia entendieron que era demasiado difícil pedirle a la gente de primera que creyera en un Dios incorpóreo. Entonces tampoco está mal que la gente más ignorante pase por pensar en un Dios corpóreo, aunque los filósofos sepan bien que no es tan así. Entonces ya no es tanto que este pensamiento sea una forma desesperada de aferrarse a Dios ante los ataques de la razón, sino que estos filósofos saben perfectamente cuáles son las consecuencias de la aplicación de la razón al examen de las cuestiones religiosas. Solamente que lo que entienden es que no se pueden decir. ¿Por qué razones no se puede decir? Y bueno, no es menor que Maimónides formaba parte de una minoría. Seguramente decir del todo en público lo que uno cree podría tener sus consecuencias políticas. Entonces hay un peligro. Y esto no es algo menor, porque la gente que se dedica a pensar, los filósofos, y la gente que se dedica a actuar de acuerdo a lo que piensa, los militantes, muchas veces corren peligro por lo que piensan. Peligro real. De hecho, si hay una marcha del silencio, es porque de vez en cuando sucede que hay enormes masacres por lo que la gente piensa. Y a veces, una de las estrategias, que seguramente no siempre es la mejor, pero a veces la única disponible, es ocultarlo. Y otra razón, más elitista, es que hay cosas que no serían comprendidas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquel a quien algo le fue revelado cuando piensa que no sería comprendido diciendo algo? O que peor aún, se comprendería lo contrario de lo que quiere decir. Uno diría, bueno, expresate mejor. Pero está yendo un problema un poquito más profundo. Otro filósofo judío, pero del siglo XX, Leo Strauss, conservador, un filósofo reaccionario de la Universidad de Chicago, no casualmente contemporáneo de Milton Friedman en la Universidad de Chicago, mientras Friedman armaba la escuela de Chicago, Leo Strauss estaba pensando en estas cosas. También los libros de Leo Strauss son fácilmente conseguibles en Google, no me tomen la palabra. Escribió un libro muy lindo sobre Maquiavelo y otro sobre Maimónides, justamente. Leo Strauss, de alguna manera, lo que dice es que toda la filosofía tiene una estructura esotérica. Los filósofos se comunican entre ellos a lo largo de los largos tiempos de la historia a través de señales sutiles que no siempre están en el texto explícito, y que si esa comunicación es posible es justamente por la capacidad de lectura detenida de aquellos que llegan después en la historia que uno. Porque hay ciertas cosas que, por la situación política y cultural contingente en cierto momento, alguien que esté participando de una discusión sobre verdades universales pueda no decir de determinadas maneras. Y que también, en buena medida, toda política tiene una dimensión esotérica. Toda política tiene su verdad interna y su verdad externa. Tiene lo que sabemos que está pasando y tiene lo que podemos decir que está pasando. Esto va a tener unas consecuencias políticas de las que voy a hablar un poquito más adelante. Pero quería señalar un poco la cuestión esta del oscurantismo. Porque a este tipo de actitud típica de la filosofía medieval se le llama oscurantismo. Y la gran crítica a la ilustración, perdón, la gran crítica de la ilustración a esta filosofía justamente fue que se guardó las verdades sobre el mundo y las técnicas de razonamiento y de investigación que hubieran permitido el avance del conocimiento por este tipo de miedos y consideraciones, extendiendo la Edad Media y protegiendo los intereses de las élites religiosas y terratenientes, bajo el supuesto ilustrado de que la expansión de este conocimiento hubiera tenido consecuencias sociales igualitarias y libertarias. Bueno, digamos que eso era así, pero lo que tampoco podemos olvidar es que la propia ilustración está muy relacionada con la tradición hermética. Nuevamente, esta idea de que la verdad nos va a... La mente va a ayudarnos a llegar a la verdad y eso nos va a permitir elevarnos hacia una situación incorpórea en la cual nos unamos con la realidad del universo y eso nos dé poder, es una idea típica del pensamiento hermético. Quizás en pocos autores es más visible que en Hegel, uno de los grandes pensadores de la modernidad y de la ilustración, sin duda, que no hay quien... Hay quien lo ha llamado oscurantista, por ejemplo los marxistas analíticos, pero que difícil es negarle su condición de legítimo ciudadano del mundo moderno. Hay un libro bastante que a mí me dejó bastante perplejo cuando lo leí, que si bien es sumamente polémico, de Glenn Alexander McGee, que se llama Hegel and the Hermetic Tradition, Hegel y la tradición hermética, que justamente habla de esa Alemania de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde Hegel creció y estudió y escribió sus primeros libros, que estaba llena de sociedades secretas. Masones, Illuminati, Rosacrucis, etc. Y de hecho, la obra de Hegel está llena de referencias al pensamiento de este tipo de sociedades. Entonces, hay que hacerse cargo de cómo en el corazón del pensamiento moderno, el hegelianismo, que es el origen, por ejemplo, del marxismo, está, y ciertamente de cierta idea de culto a la razón, está también la cuestión del hermetismo. Es una experiencia que seguramente cualquiera que ha tenido estudios superiores ha pasado, esa perplejidad de entrar a la universidad y tener estudios más avanzados y que venga un docente y diga, no, en realidad eso que te enseñaron no era tan así. Pasa mucho con la historia, ¿no? A uno le cuentan una historia patriótica muy edificante, donde nosotros somos los buenos y los otros son los malos, y que son historias siempre de traidores y de grandes batallas gloriosas, y después uno empieza a estudiar historia en serio, y ningún historiador nunca creyó eso. Lo que a uno le enseñaron fue un pensamiento exotérico, con fines edificantes. Entonces, Y bueno, justamente eso tiene que ver con los niveles de iniciación. Y no es casualidad que la universidad, por ejemplo, tenga grados. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Con una estructura del orden de un gremio medieval. Gremios medievales que muchas veces tenían vínculos con la tradición hermética. Ciertamente hay una relación de esto con el poder. Y ahora voy a pasar al poder político, pero por ahora quiero mantenerme en ese poder específicamente relacionado con el conocimiento. Y es imposible no mencionar que todo este pensamiento es un lugar que se presta para que las personas que quieren acceder a conocimientos que les pueden ser importantes porque están angustiados sean presas de chantas que los esquilman diciéndoles cosas como que mirando una bola de cristal pueden adivinar el futuro. Adorno, en La mínima moralia, de vuelta, que es un libro precioso, una de las últimas capitulines de La mínima moralia se llama Tesis contra el ocultismo, y hace una observación que a mí siempre me resultó muy divertida, que es que qué curioso que esta gente que tiene acceso a ver el futuro y a la realidad oculta y a todas estas cosas siempre termina diciendo algo así como saludos de una tía muerta o quizás hagas un viaje. Son las cosas más triviales del mundo. No, uno pensaría que esta gente podría comunicarnos verdades un poco más importantes. Pero bueno, también tiene que ver con que estas son religiosidades de mercado. Adorno también dice esto, que tienen que ver con la mercancía y cómo de alguna manera, ante la caída o la relativa caída o el debilitamiento del monoteísmo, hay una especie de religiosidad y espiritualidad poco clara que muchas veces retoma de la vieja tradición hermética y esotérica. Pero no hay que ser un chanta para darse cuenta que hay cosas que no se tienen que decir y que ahí se juega un montón de poder. La oscuridad deliberada produce poder sobre aquel que no es capaz de acceder a esa oscuridad. Y esto a veces puede ser un fin en sí mismo, y de hecho una de las grandes acusaciones que hacen, por ejemplo, los positivistas a corrientes del pensamiento que están en diálogo con pensamientos místicos o herméticos o esotéricos, justamente es que lo que se está haciendo es ejercer ese tipo de poder. Por ejemplo, que los posmodernos no se entienden, pero que en realidad no se entienden para no abrirse a la crítica, entonces no son transparentes. Claro, primero que no, que ya tendremos que hacer un programa sobre esta cuestión tan fangosa de la posmodernidad. Hay un montón de respuestas que se pueden hacer a esa crítica, pero por el momento lo que me quiero quedar es con esta cuestión de que hay un poder en la oscuridad . ¿Qué es lo que el otro puede ver? En esta época, además de total transparencia, donde la transparencia es una especie de valor prácticamente absoluto y donde se nos pide todo el tiempo que digamos dónde estamos y dónde, qué estamos pensando, no es menor pensar en quién quiere que quién sea transparente y quién tiene la capacidad de ser opaco ante quién. Entonces, de repente, estos problemas no son más de la antigüedad. Nosotros tenemos que mostrarle todo a, por ejemplo, los dueños de las multinacionales, y en ellos a nosotros, ¿qué nos muestran? ¿Tan diferente es la situación que la que describía Maimónides hoy? Además, ciertamente hay una relación entre la opacidad y la libertad, entre el desconocimiento y la libertad. De hecho, para combatir la idea de que el determinismo implica que no tenemos libertad, una de las cosas que dice Kant en la Crítica de la Razón Pura es que podemos plantear que somos libres porque no sabemos cómo somos en sí. Es decir, que como no sabemos sobre la verdad de las cosas, podemos plantear la libertad. Entonces, el desconocimiento tiene un rol bastante importante. Si se supiera a ciencia cierta todo sobre nosotros, seguramente sería mucho más difícil decir que somos libres. Y ciertamente, todo aquel que quiere libertad para sí o que quiere poder para sí, una de las primeras cosas que va a querer hacer es producir un espacio de opacidad a su alrededor. Esto sin duda es cierto en las cuestiones militares. Uno no quiere que el enemigo sepa lo que uno va a hacer. Probablemente ni siquiera quiere que el enemigo sepa qué es lo que uno quiere. Y si la política y la guerra tienen algo en común, aunque por suerte no son lo mismo, tampoco uno en política quiere que aquel contra quien uno está peleando sepa todo sobre uno. Y ahí hay una ideología muy perniciosa de la transparencia, donde pareciera que si de uno no se sabe absolutamente todo, uno es una especie de... uno hizo FAU en el juego de la política. Pero esto siempre está presente. Está toda esta cuestión de las teorías de conspiración, pero ¿alguien realmente duda que existen las conspiraciones? Claro, el problema es, y este es un problema con todo pensamiento esotérico y con todo pensamiento místico, es que cuando uno trata de pensar sobre aquellas cosas que no sabe a ciencia cierta, lo que puede pasar es que la imaginación vuele y que uno se vuelva loco. Y todas estas cuestiones tienen mucho que ver con la locura. Y además, si uno está disputando con alguien, a uno le conviene que el otro se vuelva un poco loco y paranoico. Entonces estas cosas tampoco son nada menores. De hecho, una muy buena táctica en cualquier combate es hacerle creer al otro que uno sabe mucho más de lo que sabe. Y también hacerle creer al otro que sabe mucho menos de lo que sabe en realidad. Una de las cosas que suele hacer cualquiera que quiere hacerse antisistémico justamente es pensar cómo hacer para que el sistema no lo vea. Es muy fácil pensar ejemplos de esto. Cualquier guerrilla obviamente tiene este tipo de estructura. Ciertamente la masonería, ese poder extraño, místico, corrupto, que uno no sabe muy bien por qué toda esta gente poderosa se junta a hacer unos rituales que no queda claro cuáles son, tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué un candidato a presidente se hace masón para tener más chances? ¿Qué es lo que hace ahí adentro esa gente? Pero hay estructuras quizás menos, sin duda, que poco tienen de místicas, que tienen estructuras igual de esotéricas. La vez pasada hablábamos sobre el neoliberalismo. Philip Mirowski, que es el gran investigador sobre el neoliberalismo y sobre la forma de organización del neoliberalismo, llama la atención sobre el hecho de que el neoliberalismo tiene justamente una estructura esotérica. Él llama esto la doble verdad, es decir, la verdad que se dice hacia adentro y la verdad que se dice hacia afuera, y llama la atención sobre el hecho de que Milton Friedman y Leo Strauss hubieran convivido en la Universidad de Chicago. Y ciertamente los neoliberales son tremendamente opacos. No sabemos muy bien lo que pasan en sus think tanks y en sus organizaciones de debate. Ellos raramente tienen como centros de operaciones instituciones públicas y difícilmente digan realmente cómo se están organizando. Usan mucho el factor sorpresa y son extremadamente cuidadosos con quienes dejan entrar a sus organizaciones. Y esto es muy importante porque a veces pensamos que tenemos rivales mucho más transparentes de lo que realmente son. Entonces, entender la cuestión del esoterismo no es solamente para leer textos antiguos, sino es para entender las estrategias políticas de saber poder que están desplegando, por ejemplo, los neoliberales. Algo más mundano que el neoliberalismo no hay, ¿no? Esto ciertamente igual uno lo puede usar para pensar la antigüedad. Pensar la antigüedad no necesariamente es una cuestión de nerds y de anticuarios, aunque nunca voy a tener yo nada en contra de los nerds y los anticuarios. Pero es cierto que hay una relación profunda entre lo esotérico y también lo místico y el poder político desde su origen mismo. Hay un teórico político iraní que se llama Mohammed Bamieh, que tiene un libro que se llama Of Death and Dominion, de la muerte y el dominio, que justamente hace una historia un poco caprichosa, como los buenos libros de teoría política, de estas cuestiones. No los voy a aburrir contándoles el libro entero, pero quiero ilustrar simplemente este punto. Él habla de la antigua Babilonia y del antiguo Egipto. Sobre la antigua Babilonia habla de la épica de Gilgamesh, que es uno de los textos más antiguos que se conoce, y justamente habla de cómo Gilgamesh, que era un gran rey, un gran soberano, estaba totalmente angustiado por la muerte de su amigo, porque eso también significaba que él era mortal. Y el miedo a morir del soberano es uno de los grandes activadores de la política. Ciertamente, por ejemplo, si uno lee a Maquiavelo, una de las cuestiones centrales es no solamente el miedo que el príncipe impone a la gente, sino el miedo que el príncipe le tiene a la gente. ¿No? Los soberanos le tienen miedo a aquellos a quienes gobiernan. Y también tienen miedo ellos mismos. Y seguramente el ejercicio de la soberanía tiene algo que ver con la eternidad, con quedar en la historia, con ser inmortal. De hecho, el siguiente momento de la historia del que habla Viamés, que es el antiguo Egipto, construyó esos enormes monumentos a la muerte que son las pirámides. Y Viamés sostiene que eso tenía todo que ver con la forma como se organizaba el poder político. Y era un poder político que era un poder sobre la muerte, que no quiere decir simplemente poder matar gente, sino quiere decir poder dominar la muerte, poder decir qué es lo que le pasa a cada uno cuando muere, y cómo la muerte, que a principio es una institución igualitaria, porque todos nos vamos a morir, empieza a tener jerarquías. No todos los muertos son iguales. Y, por algo, era tan central la construcción de pirámides para los antiguos egipcios, de tumbas. Entonces, pero obviamente nadie sabe lo que pasa cuando uno se muere. Más bien, es bastante claro que no pasa mucho. Pero no es menor que la idea de que uno tiene un conocimiento sobre eso produce poder político en el mundo de los vivos. Y este es simplemente un ejemplo para entender cómo conocimientos esotéricos tuvieron efectos muy reales. Y por eso también los sacerdotes egipcios eran tan secretistas, hasta el punto de que por mucho tiempo se pensó que Hermes Trismegisto era muy anterior a lo que era realmente, porque justamente las religiones de los sacerdotes egipcios eran sumamente ocultas. También tenemos cosas ocultas en el mundo actual. Hay muchas formas de pensar desde la izquierda esta cuestión. Seguramente la cuestión, la forma más directa y la más común como la izquierda ha enfrentado la cuestión del hermetismo, del esoterismo y de la mística es oponérsele. Quizás ahí uno de los pensadores que con más claridad ha hecho esto es Umberto Eco, semiólogo italiano, que ha escrito bellos textos sobre esta cuestión, además de novelas, El nombre de la rosa, pero también textos teóricos, intelectuales. Y uno de esos textos que se llama, creo que se llama Contra la sobreinterpretación, que no lo tengo adelante, entonces no me citen hablando de esto, pero como les voy a contar una historia, puedo parafrasear sin problema. Y Eco ahí habla de la cuestión de la interpretación y del hermetismo. Eco está haciendo un argumento fuertemente antiposmoderno, en el cual no me voy a meter porque ya llegará el día de hablar del posmodernismo, pero dice esto, cuenta una historia sobre un indio, un esclavo indio en América, en tiempos de la conquista, a quien se le encomienda transportar un paquete con frutas y se le da un papel que dice el número de frutas, pero este esclavo no sabe leer. Entonces, en mitad de camino, se come alguna de las frutas y cuando llega a destino, quien recibió las frutas lo castiga por haberse comido las frutas. Y este esclavo no puede entender porque no sabía qué era lo que decía el papel y cómo funcionaba. Entonces pregunta, ¿cómo supiste? Y el receptor de la fruta le dice, decía en el papel. La siguiente vez que este esclavo va a hacer lo mismo, se le da un paquete de frutas, ¿qué hace? Pone abajo de una piedra el papel, se aleja, come frutas, agarra de vuelta el papel y llega. Y le vuelven a hacer notar que se comió las frutas y lo vuelven a castigar. A partir de ahí, obviamente, el esclavo empezó a no comer la fruta. Se dio cuenta, aunque no supiera cómo funcionaba, del enorme poder que tenía la escritura, que era un conocimiento que a él le era esotérico. Entonces, Eco lo que dice es, uno podría interpretar de un montón de maneras el contenido de ese papel. Podría pensar, si uno lo tuviera adelante, un montón de cosas sobre qué quiere decir y en qué contexto y exactamente cómo funciona eso. Pero si uno quiere estar del lado del esclavo, lo que tiene que hacer es decir efectivamente lo que dice y señalar cómo funciona esa maquinaria esotérica que está privando a esa persona de la posibilidad de su liberación. Un argumento típicamente ilustrado, que es el que vamos a encontrar en la gran mayoría del pensamiento de izquierda sobre estas cuestiones. Es decir, ante un conocimiento esotérico que alguien quiere no divulgarlo por miedo a no sé qué, divulgarlo. Y no solamente divulgarlo, sino además divulgar cuál es la lógica con la cual estaba escondido. Alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Entonces, digamos que quisiéramos hacer lo que Eco nos pide que hagamos, es decir, que le agüemos el pastel a aquellos que usan el esoterismo y el misterio para ganar ventaja política, para tener una estrategia de dominación. Digamos que eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, ahí hay una de las buenas razones por las cuales el trabajo intelectual es importante para la izquierda. Porque se necesita mucho pensamiento, mucha investigación y mucha calma y mucha paciencia para entender bien cuáles son los conocimientos que se le están ocultando a las personas para mantener estrategias de dominación y cuáles son los mecanismos a través de los cuales se ocultan esos conocimientos. No es algo fácil de hacer. Digamos que yo le quisiera complicar la vida a los tenientes de Artigas, esa organización de militares conspiradores de ultraderecha que está enquistada en el estado uruguayo hace tantas décadas. ¿Cómo se hace eso? Que el grado de opacidad en el que se maneja esta gente, que es la misma que no dice qué pasó con los desaparecidos y con tantos otros crímenes, que es muy difícil hacer algo que les complique un poco la vida, como ellos son capaces de complicarles la vida a muchos más. Organizaciones más abiertas, más democráticas, más públicas, más explícitas, tienen justamente esa vulnerabilidad. Y eso no vale solo para explícitamente conspiradores, vale también para organizaciones un poco más mundanas. Si quisiéramos complicar la vida a la Cámara de Comercio, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Digo, si quisiéramos, dando una batalla política en la cual hay intereses diferentes, ellos seguramente tienen sus formas de investigar a los otros. ¿Y nosotros qué formas tenemos de investigar? Bueno, es una pregunta que habría que plantear. Y no estoy hablando necesariamente de James Bond y espionaje, infiltrados y ese tipo de dramones. No, hablo de una investigación quizás más mundana, más documental, más académica, paciente. Que también implica un grado probablemente de esoterismo desde abajo. Quería plantear otra cuestión. No, pero antes quería seguir un poquito con esto. Porque, ¿qué sería este oscurantismo o este esoterismo desde abajo? ¿Qué tipo de tácticas se podrían desplegar en ese sentido? ¿Qué tan ético o no ético es el uso de la mitología y la creación de mitologías? ¿Hasta qué punto estas cosas son creables o hasta qué punto se crean solas y colectivamente y sin que intervenga una persona individual? Son cosas que habría que pensar. Uno de los nombres que Walter Benjamin reivindica en sus tesis de la historia, que son un bellísimo texto místico marxista contemporáneo, justamente habla de Blanqui, uno de los grandes revolucionarios franceses del siglo XIX, uno de los inspiradores de la Comuna de París, que era un conspirador que pasó buena parte de su vida preso y que intentaba armar tramoyas en las cuales estuvieran involucrados altos mandos del Estado. Todo eso a favor de una política revolucionaria que sabría en qué momento actuar para hacer daño en ciertos lugares estratégicos. Esa es una forma extremadamente sofisticada y conspiradora de ser política, pero digamos que no es la única forma como la izquierda tiene que tomarse en serio el problema del esoterismo. Y esto tiene una segunda dimensión, que es, a veces pensamos que cosas son más esotéricas de lo que realmente son, o por lo menos de lo que es su intención. A veces no nos damos cuenta de que otro en realidad está intentando ser claro y no le sale expresarse, o que el otro tiene una muy buena razón para no ser claro, o para no decirnos algo, o para desconfiar a ver si entendemos el código y quizás una vez que lo entendamos nos diga algo más. O quizás alguien estuvo investigando o pensando alguna cosa y le cuesta salir del lenguaje y del pensamiento que tuvo que desarrollar para investigarla. Y eso no quiere decir que esté hablando en difícil para mantener un estatus respecto al que no entiende sobre esa cosa. Ciertamente eso sucede, pero a veces se acusa, y esto es algo que en la izquierda es extremadamente común, se acusa a quienes tienen que hablar de maneras indirectas o usar lenguajes técnicos que son esotéricos para aquellos que no los manejan, de elitistas. Y ciertamente pueden serlo, pero el problema es que si nos quedamos ahí, y no solo elitistas, ¿no?, de cosas mucho peores, pero si nos quedamos ahí, nos privamos de las posibilidades que tendría entrar en ese mundo de conocimiento. Y ahí también hay que tener un poco de paciencia, porque a veces es nuestra propia ignorancia la que nos hace pensar que algo es esotérico cuando en realidad está siendo perfectamente transparente. Y esto cuenta también para quienes forman parte de subculturas intelectuales o militantes o vitales, de las cuales uno no participa. Esto yo creo que también es bastante importante. Y otra cosa que creo que está bueno tener en cuenta a la hora de pensar este problema del esoterismo desde la izquierda es que hay una serie de procedimientos que vienen del pensamiento y de la práctica mística, esotérica o hermética, que llegado el caso pueden llegar a sernos útiles. Por ejemplo, la cuestión del mesianismo en el misticismo judío. No porque vaya a venir un hijo de Dios a expiar nuestros pecados, pero porque tendríamos que considerar si no conviene tener fe y esperanza en que algo va a pasar y algo que tenga que ver con nosotros que dé vuelta por completo la situación. Y que no solamente la dé vuelta, sino que la dé vuelta de manera inesperada. Y que el hecho de que nosotros creamos en ella tiene algo que ver con que suceda. Yo no creo que sea despreciable esto. Tampoco creo que sea del todo despreciable la lógica de la profecía. Es decir, alguien no sabe muy bien por qué ni cómo llega a la conclusión de que algo es de determinada manera o que algo podría llegar a pasar, pero no tiene las herramientas, no tiene el tiempo, no tiene los recursos o está demasiado perplejo como para lograr explicar del todo o entender del todo qué es lo que le fue revelado. Quizás eso no es simplemente un pelotazo, un bolazo, una improvisación. Hay que escucharlo un poco más. Y quizás es el trabajo de alguien que venga después a tomarse el trabajo de entenderla y de codificarla para que pueda servir para algo. Y ahí, obviamente, no es lo mismo el trabajo del intelectual, del investigador, del escritor, que el trabajo del profeta, que también puede ser, al igual que el investigador, individual o colectivo. Ya vamos terminando el programa. No se vayan. Quería, antes de terminar, dar las vías de comunicación. Si llegaron hasta acá en el programa, quizás hayan pensado alguna cosa a partir de lo que estuve comentando y quisieran empezar alguna conversación sobre esto. Entonces las vías de comunicación son las siguientes: @paciencia_radio en Twitter, paciencia_radio@gmail.com es el mail. En Facebook pueden buscar Paciencia. El próximo programa va a ser, como siempre, el lunes que viene a las 22 horas. Y vamos a tener el primer invitado de Paciencia. Me da un gran placer anunciar que va a ser Nacho De Boni, sociólogo, amigo, compañero de Entre. Vamos a estar hablando de una cuestión no del todo separada de la que estuvimos hablando hoy, que es el emprendedurismo. Y quería terminar hablando un poco de esta cuestión de lo mesiánico y de lo profético. Quería leer un pedacito de El Corpus Hermeticum, el mismo texto del que empecé hablando hoy, que quizás diga mejor que yo el tipo de cosas que está bueno ir a buscar a la mística. Habiendo aprendido a conocer el ser de estos administradores, no viene el caso quiénes son los administradores, esto es un paréntesis mío, son unos personajes que están al servicio de Dios, no importa. Habiendo aprendido a conocer el ser de los administradores y recibido una porción de su naturaleza, quiso atravesar el círculo de sus órbitas y miró hacia abajo a través de la estructura de los cielos, habiendo atravesado la esfera y mostrado a la naturaleza de tendencia descendiente la bella forma de Dios. Y la naturaleza, viendo la belleza de la forma de Dios, sonrió con un amor insaciable hacia el hombre, mostrando en el agua el reflejo de esa forma, la más bella, y en la tierra su sombra. Y él, viendo esta forma, una forma similar a la suya, en tierra y agua, la amó y quiso morar en ella. Y el acto siguió inmediatamente al designio, y tomó su mirada en la materia desprovista de razón. Y la naturaleza, cuando hubo obtenido a aquel de quien estaba enamorado, lo envolvió en su abrazo, y se mezclaron en uno solo, pues estaban enamorados el uno del otro.